sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. El jueves, las peleas o discusiones que demuestran visiones completamente distintas de lo que debe de ser o de lo que para algunos debería ser la forma de hacer las cosas, que no coincide con lo que otros piensan en cuanto a la forma de hacer las cosas. Y refería yo el caso de un pequeño encuentro de opiniones entre Gerardo Fernández Noroña y John Ackerman, que en un par de tweets me parece pudieron exponer, creo yo, uno de los fundamentales que tiene hoy la oposición. Y nótese que no estoy diciendo izquierda, estoy diciendo la oposición al régimen. John Ackerman decía que, no sé si afortunada, en un afortunado o desafortunado tweet, eso queda al gusto de quien lo haya escuchado, perdón, leído, exponía que Morena ha perdido porque la sociedad no acompañó, o sea, la sociedad no salió a las calles a defender su voto. Obviamente, en una respuesta, este tuit no le gustó nada a Gerardo Fernández Noroña. Y en una respuesta, en un tuit en el que respondía esto, él le decía que, bueno, que la ciudadanía respondió, la ciudadanía cumplió con lo que se le pidió, que era ir y votar. Así que, implícitamente, me parece que estaba señalando que el tuit de John Ackerman era algo desubicado, desde mi punto de vista, ¿no? Así interpreto yo ambos tweets. Yo creo que es importante siempre la coherencia, ¿no? La coherencia y la congruencia, por lo menos cuando exponemos una idea. Y a mí me parece importante que en este medio, en este programa, desde la raíz, sea coherente. Y en este sentido, en aras de la coherencia, tendría yo que darle la razón a John Ackerman. Por lo siguiente, nosotros, junto con mi compañera, un servidor, junto con mi compañera Patricia Barba, expusimos permanentemente en este micrófono, en este programa, que no bastaba con ir a votar. Que, dadas las circunstancias en las que se vive en México, las circunstancias políticas, electorales, que se viven en México, desde que el priismo es régimen y con mayor razón desde 88, que es cuando se da el primer gran escandaloso fraude. No quiere decir que antes no hubiese, hubo fraudes electorales anteriormente al de 1988, pero el fraude de en contra de Cuauhtémoc Cárdenas fue mucho más significativo por la magnitud del mismo, por lo que representó en ese momento la unidad que se logró de toda la oposición, la efervescencia política que pocas veces se había visto en el país, por lo menos en el siglo pasado, debido a que la sociedad estaba convencida de que había una imperiosa necesidad de cambio. Se volcó a darle su voto a un expriista, como lo era el ingeniero Cárdenas, y en un momento después de la elección, cuando iban dándose los informes, o se deberían empezar a dar los informes de lo que era el resultado o algunos preliminares, tomamos en cuenta que eso fue en 88, no había programa de resultados preliminares, nada, ¿no? O sea, Gobernación en ese momento, que se encargaba de las elecciones, sabía, eran los únicos que sabían cómo iba la elección. Y bueno, ya recordarán todos esa famosa caída del sistema. Y a partir de ahí, bueno, ha sido un permanente estado de fraude electoral en el que ha vivido el país, en todos sus niveles y en todas sus formas posibles. Ya lo hemos comentado aquí, fraude desde la campaña, la elección y posterior a la elección, ¿no? Ya hemos explicado en este programa, desde nuestro punto de vista, en qué consisten esos fraudes. Así que en función de eso, en este programa siempre hemos argumentado el hecho de que no podemos ir a una elección bajo estas condiciones, bajo las condiciones en las cuales todo está controlado por el régimen, ¿sí? Porque eso de que el Instituto Nacional Electoral es ciudadano se lo creen solo los ingenuos, y es muy claro que no es así, es claro que está controlado por el régimen. Y no se puede pretender ir a una elección bajo estas condiciones de inequidad, de violación permanente de todas las normatividades electorales habidas y por haber, y pretender ganar. O pretender, mejor dicho, que se te reconozca el triunfo. Por lo menos, no así como así, como pretenden o como siempre pretendió el obradorismo, hoy devenido en partido político. Y digo el obradorismo porque antes de que Andrés Manuel tuviera la presidencia del PRD, había por lo menos un atisbo de lucha en las calles, de intento de ganar las calles ante los fraudes, como se vio en el 88, que ante el fraude la gente salió a la calle dispuesta a lo que fuera. En ese momento, por cuestiones que, bueno, no vienen al caso, los mismos dirigentes políticos enfriaron a la gente y la mandaron a su casa. Posiblemente como una decisión prudente para evitar lo que ellos consideraban un innecesario derramamiento de sangre, que sin duda iba a haberlo. Entonces, si tú estás, por supuesto, antes de la llegada de López Obrador, de Andrés Manuel, a la dirigencia del PRD, pues esta era la idea, ¿no? Tratar de ganar la calle, y que de alguna manera tuvo su cuota de sangre. Muchos compañeros fueron asesinados, pero también hubo muchos avances de lo que en ese momento era el PRD como oposición, digamos, la oposición más visible, más fuerte a el régimen. Llega Andrés Manuel como un político increíblemente sagaz, astuto, y empieza a establecer organización al partido que le permitió hacer del PRD un partido muy competitivo electoralmente hablando, pero también poco a poco y sin darnos cuenta, dentro del discurso pues institucional que siempre mantuvo Andrés Manuel, fuimos perdiendo la calle, fuimos dejando de lado el reclamo, poco a poco, no fue de golpe, fue muy gradual, y no hubo algo que lo sustituyera. O sea, me parece a mí que se ha pretendido, y es lo que se ha llegado ahora, se ha pretendido ganar o tratar de contrarrestar el fraude dentro de la institucionalidad. Lo cual, en un país que se diga democrático, con instituciones y apegado al Estado de Derecho, esta sería la actitud obvia, razonable a tomar. ¿Sí? En un Estado de Derecho, las diferencias y la violación de la normatividad se castiga, se corrige, se castiga al responsable de la violación de esta normatividad y se ponen las cosas en orden. ¿Sí? En un país en donde prime el Estado de Derecho, evidentemente todo está en orden. El pequeño problema es que México no es ese país. Ese es el pequeño problema. México no es el país ni democrático, ni el país donde prime el Estado de Derecho, ¿sí? Ni el país donde exista orden. Y aquí es donde me parece se equivoca la estrategia de Morena. Ya lo vimos en el 2006, lo vimos más fuerte o más acentuado en el 2012 y se ha ratificado muchísimo más en este año con la elección en el Estado de México. Y a mí me sorprende el que alguien tan identificado con Morena como John Ackerman haya salido a dar este tuit, ¿no? Haya salido a dar esta expresión en cuanto que iría en contra de lo que plantea Morena, que es que la gente saliera a las calles a pelear la limpieza de la elección. Y digo que en ese momento dije que yo estaba de acuerdo con John Ackerman porque nosotros aquí siempre lo hemos dicho, no puedes ganar o dar vuelta a un fraude electoral si te vas únicamente con lo institucional, sobre todo en México, porque lo institucional está controlado por el régimen, el mismo régimen que te hizo un fraude. O sea, es como pensar que el régimen te va a hacer un fraude y te va a entregar un triunfo electoral que te ganó a la mala, haciendo trampa. O sea, le estamos pidiendo al régimen que reconozca, que nos diga, disculpen, hice trampa. Bueno, vamos a corregirla y ya, muchachos, el triunfo es de ustedes. Eso no ha pasado nunca, no va a pasar. Ahora, nosotros sosteníamos aquí que sostenemos que revertir un fraude electoral no va a poder ser por la vía institucional, nada más. A la vía institucional hay que darle un pequeño empujoncito, y ese empujoncito se lo da la gente en la calle, en el reclamo legítimo en cuanto al respeto de la voluntad ciudadana. E incluso, e irónicamente, la ironía viene después, hay muchos argumentos en favor de eso, y el mismo Gerardo Fernández Noroña en su momento nos dio ese uno de esos muchos argumentos, cuando él decía que, bueno, la vía electoral en México está cerrada, es una vía cerrada. ¿Por qué? Porque finalmente el régimen controla todo. Controla el Instituto Nacional Electoral y controla también el Tribunal Electoral. Así que bajo la premisa de Gerardo Fernández Noroña, cuando nos decía, antes de ser candidato en la elección federal pasada, que él estaba convencido de que la vía electoral estaba cerrada. E irónicamente, a pesar de estar convencido de que la vía electoral estaba cerrada, él acepta una candidatura por el PT para ser diputado. Bueno, está bien, es legítimo, es válido eso. El querer ser diputado, sobre todo porque Gerardo ha dado, cuando fue diputado, dio muestras de ser un excelente tribuno y un hombre comprometido con las mejores causas del pueblo de México. O sea, en ese sentido no hay absolutamente nada que reprocharle a Gerardo Fernández Noroña. Donde estamos a veces no coincidimos un poco es en el hecho de que él da una argumentación como esa en la que nos decía que la vía electoral estaba cerrada y cuando es candidato se olvida un poquito de esa percepción que él tenía, y cuando deja de ser candidato, que las cifras, lamentablemente los votos no lo ayudaron, retoma. Y en la respuesta que le da a John Ackerman, Irónicamente, el hombre que dice que afirma que la vía electoral está cerrada, le dice a John Ackerman que pues que la gente cumplió, más no le puedes pedir. Y esa es la visión política de Gerardo, ¿no? O sea, no es una crítica, pues es lo que yo percibo de él, de Gerardo, que él está convencido de que efectivamente la vía es el voto, que efectivamente la vía para poder vencer el fraude electoral es la organización, porque Gerardo habló siempre de la participación de la ciudadanía cuando nos hablaba de la desobediencia civil pacífica, y eso es algo que definitivamente está fundamentado para que funcione en la participación social coordinada. Y no puede haber una participación social coordinada sin organización, ¿no? Lamentablemente esa batalla por echar a andar lo que Gerardo llamaba como la desobediencia civil pacífica no fructificó porque no fue retomado por organizaciones políticas o grupos sociales o partidos políticos. O sea, fue un grito en el desierto lo que Gerardo decía, y solamente lo intentaron llevar a cabo pues sus seguidores, así que si bien Gerardo Fernández Noroña está convencido de que es con la participación ciudadana que se puede revertir un fraude electoral, no está pensando en que esa organización ciudadana salga a la calle, ¿no? Para Gerardo, salir a la calle, me parece a mí, y esto no sé si lo haya dicho puntualmente, es mi interpretación, para Gerardo salir a la calle es exponerse, es exponer a la gente, que tiene razón, cualquier manifestación política que se haga en la calle a un régimen como el PRI o a cualquier régimen de derecha conlleva un cierto riesgo. Eso lo hemos sabido siempre, incluso quienes desde 1988 salimos a las calles a hacer primero campaña por el ingeniero Eberto Castillo, después por el ingeniero Cárdenas y en manifestaciones subsecuentes, ¿no? Algunos compañeros muchos más, otros mucho menos, por supuesto, en eso me incluyo yo, pero siempre salimos a la calle con el entendido de que conllevaba un riesgo. Siempre hay un riesgo el tratar de ganar la calle, el tratar de llevar la lucha social a la calle. Es innegable y es ineludible ese riesgo que existe. Lamentablemente, no hay muchas otras alternativas. Y ahí es donde a veces discrepamos un poco con Gerardo. No hay muchas alternativas porque si pretendemos lo que quiere Morena o lo que pretende Morena, que es revertirlo y dar la pelea desde lo institucional, desde la racionalidad, desde las pruebas, desde las evidencias, es evidente que Morena tiene razón porque tiene las pruebas en la mano. El problema es que el régimen no le importa la razón, no le importa la evidencia, no le importan las pruebas. Se las pasa por el arco del triunfo. Y no le importa, se puede dar el lujo de no importarle y de poder hacer lo que deseen porque no hay una sociedad atrás que presione para que el régimen cambie sus decisiones. No hay una sociedad que esté presionando. Ir y votar no es hacer presión. Y esa es la parte que me parece en la oposición no se ha entendido o no se o se ha querido olvidar una de esta es esta premisa importante, que una forma de presionar a un régimen es salir a la calle, tomar las calles. Y sobre todo en México, no lo puedes presionar de otra manera, porque la oposición no tiene manera de hacerlo institucionalmente. No es gobierno, por lo menos no el gobierno nacional, el gobierno federal, que es el que toma las decisiones. Sí, gobierna algunos estados, un par de estados, y como oposición no estoy hablando del PAN, y hoy tampoco estoy hablando del PRD. Así que Morena hoy solo gobierna pequeños municipios, solo gobierna municipios, tiene diputados, pero por supuesto no es suficiente. Definitivamente no es suficiente. Lo que hoy Morena representa en el lugar de la toma de decisiones no es significativo. ¿Es un avance importante? Sí, pero no es significativo. Entonces no puedes pretender generar un contrapeso desde una posición tan débil, en el sentido de que tus números no te dan. No te dan el número de senadores, no te dan el número de diputados, no te dan el número de municipios que gobiernes. Y en el caso de Morena, no gobierna estados, no gobierna el PRD. Y el PRD hoy, yo la verdad, no me atrevo a llamarle oposición. Así de simple, ¿no? Cuando nos está su dirigente, Alejandra Barrales, hablando de una posible alianza para el 2018 con el PAN, hay que ser muy ingenuo si no sabes con quién te estás aliando. ¿Sí? O de algunos militantes del PRD que están felices con esas alianzas, porque dicen, siguen con la tónica tonta de decir que lo importante es ganarle al PRI. Bah, perfecto, le ganaste. ¿Y después qué? ¿No? No son capaces de ver al día siguiente de una elección. Y la historia en México reciente nos ha demostrado que es un desastre ese tipo de alianzas. Son un desastre. Un soberano desastre. No hemos sacado absolutamente nada positivo de las alianzas que ha hecho el PRD y que hizo históricamente el PRD con el PAN para vencer al PRI. No se ha sacado nada positivo, al contrario. Lo único que se ha logrado son malos gobiernos que han propiciado el regreso del PRI a esos gobiernos. Así que, si no podemos llamar oposición al PRD y tenemos otras fuerzas políticas que podrían ser opositoras, como el PT, pero pues el PT es nada. Lamentablemente la intención de voto última que le hizo perder el registro nos dice que es muy poco representativo, o que no representan más que a los mismos militantes o dirigentes, si es que aún queda algún militante en el PT, ¿no? Los dirigentes del PT solo se representan a sí mismos. Nos quedamos con Morena. Entonces no hay otra alternativa. Otra alternativa quizás sería el ejército zapatista, ¿no? El movimiento indígena, pero pues no, el movimiento indígena, el ejército zapatista de Liberación Nacional, yo no lo veo trabajando para incidir a nivel nacional, ¿no? Me parece que están en su lógica de hacer su trabajo dentro de sus comunidades, y más allá de eso, No, a excepción de la idea de presentar como candidata independiente a una compañera salida de sus filas, lo cual, pues, no sé si aporte algo, ¿no? O sea, para lo que nos compete, ¿no? Que es la transformación, no la transformación del país, sino vencer al régimen, o sea, sacar al PRI de la presidencia, pero no al PRI, sino al neoliberalismo. Y eso, pues, me parece que vaya a ser lo que vaya a ser el EZ, no creo que aporte gran cosa. Así que, bueno, pues nos queda Morena. Y en ese sentido, mucha gente lo ha visto de esa manera. El mismo Gerardo lo ha hecho, porque aunque Morena le ha demostrado su, no entiendo por qué, pero su indiferencia total hacia lo muchísimo que Gerardo puede aportar, a pesar de eso, Gerardo, en Gerardo Fernández Noroña, en ese sentido, ha sido muy, muy coherente con su discurso y ha apoyado sin cortapisas a los candidatos de Morena. Siempre lo dijo: si Andrés Manuel es candidato a la presidencia, yo lo voy a apoyar. En esta elección, a Delfina Gómez, me parece que Gerardo estuvo muy activo en sus redes sociales apoyando a Delfina Gómez. Así que en ese sentido, hay un esfuerzo de demostrar unidad en cuanto a oposición, en cuanto a ser oposición, porque Gerardo tranquilamente podría verse hecho a un lado, podría incluso hasta haber presentado o motivado alguna candidatura independiente, no lo sé, cualquier cosa. Pero ante lo que hizo, ante un partido que lo ha ninguneado, lo ha despreciado, lo ha ignorado, Gerardo ha respondido con su apoyo total e incondicional. Así que en ese punto, mis respetos a Gerardo. Pero sí, y que de alguna manera coincide la estrategia post electoral de Morena con lo que sostiene Gerardo en cuanto a evitar que la gente salga a la calle. Y ahí a mí me sorprende un poco ese tuit de John Ackerman, que es muy muy cercano a la dirigencia de Morena, pero que sí fue algo que me parece le brotó del alma, ¿no? El expresar que él esperaba que la gente reaccionara y saliera a la calle. Y no fue así. Y no fue así porque Morena no tiene eso en mente. Y eso me sorprende que John Ackerman no lo entienda. No es la visión política de Morena ganar la calle. Me parece a mí que ahorita están metidos, sumidos en esa idea de tratar de manejar todo desde la institucionalidad. Lo cual, vuelvo a repetir, si tuviéramos un país de derecho, un país de instituciones firmes, sólidas, con pleno respeto al marco de derecho, bueno, pues sería... no habría absolutamente nada que decir al respecto, ¿no? Pero no tenemos eso, tenemos absolutamente todo lo contrario. Entonces, tratar de llevar las cosas por la vía institucional nada más, sin organizar a la gente para que de alguna manera esta pueda ayudar a lo institucional, a la lucha que se está dando desde las calles y presionar al régimen, me parece que no iba a llevarlos a ningún lugar. Mientras, del otro lado, el régimen se está repartiendo todo. Parece ser que la elección en Coahuila podría echarse atrás el resultado y reconocer el triunfo panista. Y eso nos demostraría que no hay una diferencia entre el PRI y el PAN. Pues no hay ningún problema en quién gane, porque al final de cuentas sigue siendo el mismo régimen, sigue siendo la misma ideología, sigue siendo los mismos gerentes administrando lo que las grandes corporaciones están usufructuando, ¿no? Tienen a sus gerentes políticos para manejar, para administrar la cuestión política llevar a cabo el plan económico, que no está implementado evidentemente por ellos, sino que o pensado por ellos, sino que simplemente son los responsables de llevar a cabo la implementación de los planes económicos que hay. Está por verse todavía, por decidirse, si se echa abajo la elección en Coahuila y se reconoce la victoria del panismo. Pero eso, insisto, nos va a demostrar que tanto el PRI, el PAN, PRD no están, ya están ya exactamente en la misma línea, ¿no? No podemos hablar de oposición. Y entonces, bueno, pues nos queda Morena como única oposición. Sin embargo, vuelvo a repetir, Morena no está actuando como una oposición que quiere realmente gobernar, que quiere tener el poder. Tiene a la gente en casa, resguardada, tranquilita. Mientras las dirigencias están muy ocupadas viendo cuál ha sido, dónde está el fraude, documentando las pruebas, presentándolas en las instancias correspondientes, y así nos va a alcanzar julio del 2018. ¿No? Así que difícilmente veo un avance en ese sentido que nos permita pensar que haya alguna posibilidad. Y si de este lado, o sea, si las dirigencias de Morena están en ese tenor, este tipo de discusiones entre personalidades políticas como Gerardo Fernández Noroña, como John Ackerman, esas diferencias que hacen públicas, y tampoco ayuda. O sea, esas discusiones no están sumando en nada. Al contrario, restan, porque nos estamos olvidando que el enemigo no es el que no ve las cosas como yo las veo, sino el que hace las cosas en contra de como yo las veo, y en este caso es el régimen. El enemigo real es el régimen neoliberal que gobierna México. La pelea tiene que darse en contra de ellos. Ellos son el adversario político, no es entre nosotros. Ese es un gran error que cometen absolutamente todos los dirigentes políticos o personalidades de la política que se dicen ser oposición, ¿sí? Al régimen, pero que no son capaces de sentarse a discutir esas diferencias y de tratar de encontrar puntos en común que les permitan ir por una misma senda. Y en ese sentido, en Morena siempre van a estar peleados con gente como Noroña, y la gente como Noroña siempre va a estar probablemente con una visión muy acertada, con un análisis muy acertado de lo que es la situación política y económica del país, pero que solamente serán escuchados por un pequeño grupo de fieles seguidores que no representan mayor cosa que a sí mismos, ¿no? Y que no representan un colectivo grande, numeroso. Y por otro lado, Morena seguirá enfrascada en la institucionalidad sin desarrollar hacia abajo, sin construir nada hacia abajo. O sea, sin construir verdaderos militantes, sin construir un proyecto que enamore a la gente, sin organizar políticamente a la sociedad desde abajo, ¿sí? Esperando que la sociedad entienda por sí sola, de manera aislada, ¿no? Un individuo viviendo al lado de otro individuo, viviendo al lado de otro individuo, donde no se hablen, no se organicen, pero que terminen pensando igual y vayan y voten por Morena. Y esto, muchachos, es muy difícil. Es muy, muy difícil que se pueda obtener algo así. Es muy difícil tratar de lograr un triunfo electoral en base a la conciencia individual y no fundamentado en la conciencia colectiva. Y Morena está, desde mi punto de vista, apostando a la conciencia individual, a que cada individuo vea su entorno, que cada individuo entienda que el régimen neoliberal tiene que caer, y que entienda cada individuo por sí mismo que la opción de ese cambio es Morena. A eso están apostando, pareciera ser que en eso están trabajando, y se olvidan de que eso no funciona, de que lo que genera esa base social que tanto necesita y que lo podría llevar a ganar una elección, y no estoy hablando de votos, es la organización política, la organización de base. Si no tienes una sociedad organizada, no en torno al partido político, sino en torno a un proyecto de nación en el cual el partido político sea solamente la herramienta electoral, el instrumento electoral, no van a llegar muy lejos. Si no trabajan en la organización de base, si esos militantes no trabajan en el activismo político abajo, donde se requiere, y no estoy hablando de juntar firmas, no estoy hablando de tocar puertas y convencer gente, no estoy hablando de repartir volantes, no estoy hablando de organizar mítines, no. Estoy hablando de la construcción de organización política en la ciudadanía, que el vecino que tiene que pensar que el régimen no puede continuar, hable con el vecino de al lado, que también considera que el régimen neoliberal no debe continuar, y que esos dos hablen con el vecino de al lado, y que los tres hablen de política, que discutan un programa político, y que estén de acuerdo con ese proyecto político. Y entonces, organizados los tres, organicen o jalen a un cuarto y un quinto y un quinto, y organicen un grupo político llamado, no sé, como quieran, organización política de la colonia fulanita. Y entonces, organizados políticamente como una agrupación política, se pongan a hacer trabajo de activismo. Son ellos los que tienen que hacer el trabajo de activismo. Son ellos, como vecinos, los que tienen que ir a tocar el timbre de otro vecino y de otro vecino. y organizar alguna actividad en algún parque, o si no hay algún parque, en algún lugar, en alguna esquina, un sábado por la mañana, y conseguirse un equipito de sonido o un altavoz, algo en el cual sean ellos los que convoquen a sus demás vecinos a unirse a la organización en aras de un proyecto político, no de un partido político. Porque, insisto, el partido es simplemente la herramienta electoral. Pero es ese tipo de organización que no existe en México lo que se necesita. Porque las pocas organizaciones que hay están hechas en función de... No del convencimiento de que hay que terminar con el régimen. Existen en función de, casi podría decirse, defensa propia. Como el movimiento de Atenco, ¿no? El movimiento de Atenco probablemente nunca hubiera existido si no hubiesen visto en riesgo sus propiedades. La tierra que a ellos les pertenece y que fue, se les amenazó con quitárseles para poner un aeropuerto. O probablemente no estaríamos hablando de la inmensa lucha del SME, del Sindicato de Trabajadores Electricistas, si no los hubieran corrido, ¿no? Si no hubieran desaparecido Luz y Fuerza. Por alguna razón no estamos hablando de los sindicatos en México, de la organización obrera. A menos que haya una ola de despidos, ¿no? Entonces, las organizaciones que hay, cualquiera, están creadas en función del horror, de la tragedia, de la necesidad, pero no en función de la convicción. No hay organizaciones políticas construidas en torno a una convicción política, en un proyecto de gobierno, en un proyecto político. No las hay. Y eso es lo que Morena tendría que ponerse a construir. Y si ustedes lo han notado, yo en todo este momento que he estado hablando, no he hablado de izquierda. No he hablado de izquierda en México. Hablo de oposición. Porque también cuando hablamos tan a la ligera de izquierdas, realmente no estamos muy conscientes de lo que es y de lo que tenemos en México. Así que déjenme retomar un poquito. No tenemos organización política de base, no tenemos organización política en los barrios, no tenemos organización política en el campo, no tenemos organización política en los sindicatos, no hay un movimiento obrero visible en México que incida, que esté en contra del sistema, ¿no? Están cooptados la mayor parte de los sindicatos dentro del régimen, ¿no? Y los pocos que no lo están como sindicatos, pues están haciendo nada, ¿no? Tratando de sobrevivir dentro de sus pequeños empleos sin atreverse a salir a la calle a dar la lucha por un movimiento obrero real, genuino. Nadie está pensando en la organización de los trabajadores como una fuerza política. Nadie está pensando en la organización de los sectores sociales como una fuerza política. Nadie. Yo no veo el discurso. Se está trabajando en aras del convencimiento individual, ¿no? O sea, somos un partido político que tenemos un proyecto político o proyecto de gobierno. Nos decimos que somos la única y verdadera opción de cambio, el único cambio verdadero, ¿no? Y con eso estamos esperando que la gente nos crea y estamos esperando que en base a eso la gente salga y ponga un voto y nada más. Pero esa persona que va y vota por Morena, si tú la pones al lado de otra persona que también votó por Morena y les preguntas sobre el proyecto político y el proyecto de nación, te van a decir dos cosas totalmente diferentes, totalmente distintas. Están totalmente desarticuladas esas dos personas. Y ese es el problema. No hablo de la organización del partido, porque el partido tiene sus grupos de organización, quienes organizan el partido en cada municipio, son una organización en forma para ver las cuestiones del partido, pero nada más, todo centrado y fundamentado en el partido, y eso, muchachos, no sirve. Están esperando a ver si a alguien se le ocurre acercarse al partido y decirles, bueno, muchachos, me quiero afiliar. Y entonces, muy felices, todos ellos aplauden y dicen, ¡yepa, uno más! Y están olvidando, o no están entendiendo, que donde se gana una elección no es estar esperando que llegue gente al partido a militar, sino es que los militantes de ese partido salgan a las calles, a los barrios, a organizar a la sociedad. Que se empiecen a crear agrupaciones políticas, como células, como si fueran esas células, que ya ordenadas, organizadas y articuladas entre sí, ¿no? La organización política de la colonia El Patito después va a vincularse con la organización política de la colonia El Perrito, o como quieran llamarle, pero que haya una articulación política orgánica en base a un mismo discurso y en base, sobre todo, pero por sobre todas las cosas, en un mismo proyecto de nación. ¿A dónde queremos llegar? No qué queremos hacer cuando estemos en el gobierno, no. ¿A dónde queremos llegar como país? ¿Qué vislumbramos como país? ¿Qué es lo que quiere? Ponerle nombre, si quieren. Y este es una cuestión importante que vamos a conversar después de una pausa musical, si gustan. Estaremos regresando en un ratito, ¿no? Vamos a escuchar algunas rolitas y regresamos. How many times? mesma vida que sempre aprendi. Bicho de rio e de mato, peixe criado em lagoa. Boa tristeza, boa vento, boa tempo. En todos los campanarios.

Estamos de regreso, espero que hayan disfrutado de este corte musical, muy, muy lindas canciones. Así que bueno, comentaba que antes de la pausa, que las dificultades que tiene Morena, o las omisiones, no sé, como ustedes quieran denominarlo, en cuanto a por qué o dónde veo yo la dificultad para que Morena tuviese la posibilidad de poder revertir un fraude electoral. No puede hacerlo por la simple y sencilla razón de que no hay una fuerza ciudadana organizada atrás de Morena que pueda hacer la parte de presión, de cuña que necesitaría Morena en el momento de tratar de revertir un fraude electoral en las instituciones correspondientes, ya sea el INE, ya sea el Tribunal Electoral. Ahora, ¿por qué estoy convencido de que esto hace falta? Bueno, no hay que ser un genio, no hay que ser un iluminado de la política para ello. Primero porque el régimen no le interesa la limpieza de una elección. Ya nos lo ha demostrado en innumerable cantidad de ocasiones. ¿No le interesa? Pues obvio. No quiere perder los privilegios que han acuñado desde hace décadas las clases empoderadas del país, las clases financieras, industriales, esa pequeña élite económica que es la que realmente gobierna, evidentemente no quiere perder esos privilegios, no quiere perder el control de todo, y por supuesto las grandes ganancias que obtienen en función de poderlo controlar todo. Así que el régimen no está interesado en perderlo, no te va a dar, te va a dar lo que considere que no afecta a sus intereses, te va a permitir tener un cierto número de diputados, te va a permitir gobernar algunos municipios, te va a permitir quizá gobernar algún estado de la República, pero y esto con la finalidad de ir quitándole presión ¿no? A la situación en la que se encuentra el país. Hagan de cuenta como una olla de presión, una olla express, tiene su pequeña válvula para ir quitando presión y evitar que explote. Entonces el régimen es muy inteligente en ese sentido. No están interesados en que explote tampoco. Así que tienen su válvula de escape, de presión, que es lo electoral. Y saben perfectamente bien, conocen, han estudiado bien a los dirigentes de oposición. Saben que no van a llevar a la gente a llevarla a la calle, a exponerla, porque saben que el régimen no va a tocarse el corazón. No le importa si hay 2, 3, 10, 20 muertos. Si de por sí ya hay una inmensa cantidad de muertos en México todos los días. Y que al régimen, pareciera ser, no le preocupa. Así que 20 más en una manifestación antifraude electoral tampoco le preocuparía mucho, ¿no? A la dirigencia de Morena y a otros dirigentes políticos sí les preocupa. Lo cual es muy loable, a mí me parece perfecto, pero pues ganamos poco y nada, ¿no? Sé que es muy fácil lo que estoy diciendo, pero muchas alternativas tampoco hay, por desgracia. Ahora, ¿por qué pienso que se puede revertir un fraude electoral si tenemos una masa de gente organizada que salga a la calle a presionar? Vamos a dejar de lado lo que el régimen puede hacer con esta sociedad organizada y en la calle. Déjenmelo de lado. Déjenme contarles un poco aquí de la Argentina, lo que está pasando, ya lo hemos platicado mucho, con la llegada de nuevamente el regreso del neoliberalismo al gobierno argentino, todas las conquistas sociales que se habían logrado durante el periodo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández se han perdido. Hay una tremenda inflación. Hay una muy fuerte pérdida de empleos, grande. Hay una pérdida de derechos en cuanto a derechos sociales, en cuanto al, llamémosle, planes de gobierno, programas de gobierno, donde se apoyaba a muchos sectores de la sociedad con subsidios para estudiar, para la construcción de una casa, para la adquisición de medicamentos a buen precio, en fin, muchas cosas que permitían un buen pasar en la sociedad. Hoy esto se ha perdido y está en peligro de perderse aún más cosas. Hay, por ejemplo, un programa de... no es un programa, sino cuando en su primer periodo de gobierno Cristina Fernández decide estatizar nuevamente los fondos de jubilación, ¿sí? Todos los ahorros para el retiro de la sociedad, de quienes aportan, todos los trabajadores que aportan para eso, que estaban en manos privadas, como es en México. Cristina Fernández decide reestatizarlo y crear un fondo de pensiones sustentable que pudo no solamente darle una jubilación a más del 90% de la población argentina en edad de jubilarse, sino que, o sea, pudo darle ese derecho a amas de casa, pudo darle ese derecho a trabajadoras domésticas, entre otros. Y este mismo organismo, llamado ANSES, podía, tenía los recursos económicos para poder otorgar pensión a personas con discapacidad. Y entendemos que hay una inmensa cantidad de personas con discapacidad que les es muy difícil tener un trabajo, ¿no? Discapacidades físicas, discapacidades mentales, y hay sin fin, digamos, de las mentales. Bueno, podemos hablar de síndrome de Down, podemos hablar de retraso mental, podemos hablar de trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de ADD, en fin, hay una variedad muy grande. Tú lo que hacías era ir al ANSES, pasar por una junta médica en el cual se determinaba el problema, o se verificaba el problema que tenía que tiene la persona, porque previamente, bueno, cada familia que tiene un chico con discapacidad o pasa por una junta médica para obtener el beneficio de un certificado de discapacidad, con el cual se pueden obtener, por ejemplo, transporte gratuito para las personas con discapacidad, entre otras cosas, y la pensión que otorgaba el ANSES. Tenías que presentar este certificado de discapacidad, pasabas a esa junta médica para la verificación de la persona en cuestión, y en función del tipo de discapacidad y grado de discapacidad que presentaba, te otorgaban o no la pensión. No es mucho, pero es una gran ayuda para la economía familiar de una persona con discapacidad, ¿no? Los gastos que requiere la rehabilitación son muchos, son gastos importantes, tanto en terapias psicológicas, terapias con foniaudiólogos, terapias físicas, medicamentos, en fin, es un gasto importante que tiene una familia con algún miembro con discapacidad, y esto por lo menos permitía cubrir una parte importante de estos gastos, esta pensión. El gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue eliminar esa pensión, ¿sí? Con un pretexto muy burdo y francamente estúpido e inhumano, por así decirlo. Eliminan esa pensión y la sociedad organizada sale a las calles a protestar. Se organiza para desde las redes sociales protestar, se genera una gran presión a pesar del blindaje mediático que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Aún tenemos periodistas en la Argentina muy comprometidos en este sentido, que dieron voz a mucha de esa gente, a muchas de esas personas, y fue tal el repudio a esta medida que el gobierno la revirtió, la echó para atrás. Así que volvieron a otorgarle su pensión a las personas con discapacidad. Y hubo un par más de medidas que adoptó el gobierno y que en base a la presión de la sociedad tuvieron que revertirlas. No fue solamente una, fueron por ahí un par que se pudieron revertir y que pudieron garantizar de alguna manera un beneficio que tenía algún sector de la sociedad. Así que bueno, se demuestra, digamos, esto demuestra que una sociedad políticamente organizada en agrupaciones políticas pueden tranquilamente salir a la calle, y dado el gran número que puede concentrarse en las calles, poder ejercer una presión para al gobierno de tal forma que lo obligue a echar atrás este tipo de o cualquier tipo de medida, ¿no? Y eso es lo que en México no tenemos. Y no tenemos porque no entendemos exactamente dónde estamos parados políticamente. Si ustedes me permiten, alguien por allí amablemente me pasó una especie de reflexión que alguien publicó, alguien llamado Rubén Islas, que tituló La burda división de la izquierda mexicana. ¿Sí? Yo se los voy a leer y si gustan, después platicamos un poquito al respecto del mismo. Dice La burda división de la izquierda mexicana, por Rubén Islas. Desde Morena hasta los grupos radicales que creen en la dictadura del proletariado y la revolución violenta, pasando por el PRD, PT y anexas, la izquierda mexicana niega las profundas contradicciones económicas del actual capitalismo mundial para pensar en un cristianismo trasnochado propio de Robin Hood, quitarles dinero a los ricos para darlo a los pobres. Se pone sobre la mesa la esperanza de la unidad, pero no se usa la razón como guía del acuerdo. Las diversas izquierdas mexicanas no han sido capaces de entender que la derecha, sin utopizar la realidad, encontró y desarrolló a la perfección las reglas del sistema económico. La derecha no debate sobre sus cualidades éticas o sobre la pureza de espíritu de sus adeptos. La derecha ejerce el poder social, económico y político. Lo administra a su interés y conduce el devenir de una sociedad líquida que muerde con placer las mercancías tecnológicas que le ofrecen Apple y Microsoft. La pulverización de la izquierda en la práctica supera el deseo de unidad expresado en discursos huecos, separados hasta que la derecha triunfe. Al fin nos queda la heroica resistencia al fraude electoral. La izquierda vive bajo el imperio del fundamentalismo, una enfermedad que obnubila el entendimiento y barniza las condiciones materiales por las que México atraviesa. La racionalidad se perdió en la abulia conceptual. Frente a la división de la izquierda, es indispensable entender la nueva realidad desde el conocimiento y la sabiduría heredada de la Ilustración. La izquierda no ilustrada está condenada al fracaso. Es necesario dejar de lado el mundo de los mitos y las utopías, comprender la realidad desde una nueva teoría económica que nos muestre al capital en su crudeza actual y nos revele una ruta objetiva que dé respuestas concretas y realistas a la exclusión, la competencia y la acumulación del capital tecnológico. La izquierda mexicana es conservadora, vive en los sueños del Che, las canciones de juglares de la isla tropical o en los cánticos andinos acompañados por quenas y charangos. Nunca entendió la importancia histórica de la revolución industrial. Hizo de la igualdad su mito sin pensar en el trabajo y la generación de riqueza. Pensó en repartir sin producir. La izquierda conservadora dice proponer los principios por delante, aunque al final solo queden los apóstoles del bien. No se trata de un movimiento político de gran envergadura, sino de un credo religioso de raíces místicas y franciscanas en el que hay fieles, buenos y herejes perversos a los que hay que combatir. Como todo credo, la izquierda conservadora está lleno de sectas y cismas, desde donde se califica a los impuros y se condena a los traidores. En su abono, es justo reconocer que esta tradición de quemar vivos a los impuros tiene su origen tanto en el marxismo militante como en el leninismo revolucionario. Atrás quedó el análisis serio y el reconocimiento pleno sobre la disputa entre clases, grupos de interés, organizaciones sociales y partidos, y la crítica certera al modo de producción, al sistema, al capitalismo. Vivimos en la etapa más pueril de la izquierda, donde se niega importancia a la política real para transitar a la camorra de barrio llena de adjetivos y lugares comunes, cuyo propósito único es eludir la corrupción y la orfandad ideológica, y así transitar la culpa de todos los males a su villano favorito, el neoliberalismo, hasta donde la fe nos dé, porque la razón está contra la utopía. Bueno, y aquí era el por qué, aquí termina este flaco, que no sé, yo no acabé de entender si este huevón es de derecha o de izquierda. vive en un México diferente, me parece a mí, salvo la mejor opinión de ustedes, pero me parece que este tipo vive en otro México. Me parece a mí que se quedó en los 70s el flaco, cuando todavía existía, o en los 80s, cuando todavía existía en el mundo la polarización entre que representado por la Unión Soviética y el otro representado por los Estados Unidos, donde el discurso de la izquierda, efectivamente era una izquierda, era por supuesto revolución. Y en México las izquierdas desaparecieron después de finales de los 80. Y es más, me atrevería yo a decir que la izquierda en México, como tal, conceptual, desaparece cuando el ingeniero Alberto Castillo decide declinar su candidatura a la presidencia por la del ingeniero Cárdenas. Ahí me parece que desaparece la izquierda como tal. Entonces este flaco está hablando de una burda división de la izquierda mexicana. La izquierda no puede estar dividida en México porque no existe la izquierda en México. Aquí el flaco se equivoca rotundamente. Y es por eso que yo, en el segmento anterior, cuando hablaba de Morena, lo nombraba yo como opositor al régimen, pero no como partido de izquierda. Y hoy día me parece a mí que es muy difícil definir qué es ser izquierda. Donde él pone un término casi al final, que es un término que nosotros acuñamos en este programa desde hace casi 5 años, ¿no? Cuando hablábamos de que a raíz de la caída de la Unión Soviética, del bloque del Este, de la caída del Muro de Berlín, la izquierda en el mundo se había quedado en una tremenda orfandad ideológica. Nos quedaba con muchos problemas internos, nos quedaba Cuba como un referente en Latinoamérica y como un tremendo misterio China, Corea del Norte, Vietnam, ¿no? Y un misterio porque sabemos exactamente, por lo menos Corea del Norte sabemos lo que es, pero no cómo. Y China se dice un país comunista, pero practica un muy salvaje capitalismo de Estado. Entonces es también difícil poderla definir. Y en México no hay izquierda. Si ustedes me permiten, no voy a ahondar en lo conceptual, más bien voy a hacer todo lo contrario, voy a irme al simplismo más puro, ¿no? ¿Cómo definiríamos una izquierda en México? ¿No? Si me permiten definirla, yo la definiría primero como un partido de izquierda tendría que ser un partido que se opusiera no al régimen político, sino al sistema económico. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vemos Venezuela es un chavismo, la revolución bolivariana es un movimiento de izquierda, como históricamente lo entendemos. Un movimiento, una revolución, proyecto político de nación, proyecto de país, que se fundamenta en lo que Hugo Chávez llamó el socialismo del siglo XXI. Cuba, su revolución, es un proyecto de izquierda, es anticapitalista, ¿sí? Al igual que lo es la revolución bolivariana, anticapitalista. En México no hay eso, no tenemos partidos políticos, y aquí el flaco me parece que pues es un pobre trasnochado, ¿no? Porque primero, no hay grupos radicales que creen en la dictadura del proletariado y la revolución violenta, como él la llama, ¿no? Tal vez habrá querido decir armada, pero bueno, aquí se equivoca, y me parece que junto con él se equivocan quienes dicen que Morena es un partido de izquierda. No, Morena no es un partido de izquierda. El PRD en algún momento sí podríamos haberlo pensado como un partido de izquierda, porque si bien la dirigencia en ese momento, que eran las cuatro cabezas que habían salido, o quienes habían salido del PRI y que ahora dirigían los destinos del nuevo partido llamado PRD, pues evidentemente de socialistas no tenían mucho, ¿no? Tampoco de neoliberales, hay que reconocerles eso, pero no precisamente. Sin embargo, los grupos que habían llegado del PMS y de otros más, sí en algún momento enarbolaron el discurso del socialismo, como el ingeniero Alberto Castillo, que él sí sostenía ese discurso. Algunos miembros del Partido Comunista que llegaron ahí, Mario Saucedo, y había esa lucha ideológica interna en el PRD que no le permitió asimilarse a sí mismo como un partido de izquierda sino hasta finales de los años 90, que incluyeron ese término en su declaración de principios, en una fuerte discusión en una convención del partido en el 99, a la cual, por supuesto, si yo mal no recuerdo, Andrés Manuel se oponía. Ganó el ala no Andrés Manuelista, que tenía la necesidad de definir el partido ideológicamente. Y hoy el PRD, aunque en los papeles diga que es un partido de izquierda, en los hechos se ha alejado absolutamente de lo que es cualquier concepto de izquierda. Totalmente, ¿no? Y lo dicen los hechos, como su firma en el acuerdo, vamos por México, algo así, ¿no? O vamos México, algo así. Y ahora la pretensión de Alejandra Barrales como presidenta del partido de sopesando lo que sería una alianza con el PAN para el 2018. Entonces, propiamente dicho, y fuera del PRD, bueno, pues hablamos del PT, pero pues el PT, pues en realidad, tampoco en su discurso mencionó nunca ser un partido antisistema. Tal vez en sus inicios, pero cuando entendió que la única manera de sobrevivir era aliarse con el PRD en elecciones para no perder el registro, mimetizó también su discurso. De los camaradas trotskistas, como era el PRT, pues quién sabe dónde quedaron, ¿no? También se difuminaron dentro del PRD algunos, como el caso de Ricardo Pasco, por ejemplo, ¿no? O Rosario Ibarra. Que hoy, por ejemplo, Ricardo Pasco ya no está. Otro que también viró hacia la derecha. Así que no hay, aquí Rubén Isla se equivoca profundamente, no hay grupos radicales en México que sostengan la idea de la dictadura del proletariado. No existen en México. Lo más radical que hay es Morena, con eso les digo todo. Y si alguien no me cree, ¿por qué? Que me mencione un partido político de que hable sobre socialismo y revolución. Porque Morena no lo hace, no está dentro de su discurso. Es más, me parece que muchos militantes de Morena, incluyendo su dirección, escuchan socialismo y se persinan. Así que el flaco este ya de entrada no entiende lo que es, o no entiende lo que es ser de izquierda, o no entiende el México actual. No hay izquierda en México. Morena es muy de centro, raspando la izquierda, pero como aquellas viejas socialdemocracias, ¿no?, que siguen creyendo en el capitalismo, que creen, que piensan que el capitalismo puede ser maquillado con un rostro social. Pero llevar a cabo políticas sociales dentro del capitalismo. Y eso no es ser izquierda. Una postura más de centro, ¿no? Tratar de darle un rostro humano al capitalismo. Así que el flaco dice que esa misma izquierda niega las profundas contradicciones económicas del actual capitalismo. No es que la México no niega las profundas contradicciones. Esas contradicciones existen y son sobre las que se fundamenta cualquier movimiento de izquierda. No las puede negar porque no existe esa izquierda. El capitalismo, el Morena, por ejemplo, que vuelvo a insistir, es probablemente lo más radical que haya, no niega las contradicciones económicas, no está en contra del capitalismo. Podrá decir, y tampoco lo he escuchado en su discurso, pero vamos, podrá no estar muy con el neoliberalismo, ¿no? O sea que no hay una negación de contradicciones del capitalismo, porque no hay quien enarbole ese discurso. Y si no, que me presenten a alguien que lo enarbole, ¿no? Simple, ¿no? O un dirigente político que hable en esos términos. Después dice que habla de la esperanza de la unidad. Morena no quiere ir en unidad con nadie. No hay. Voy a evitar decir izquierda, porque si ya dije que hay izquierda, evidentemente nada de esto va a cuadrar. Hablemos de Morena, ¿no? No quiere ir en unidad. Ya lo he expresado. Lo que quiere es traer a su seno personalidades políticas, muchas de ellas muy poco recomendables, ¿no? Volver a cometer los mismos errores, ¿no? Ya tenemos a Bartlett, pues imagínense nada más. Y cuando Andrés Manuel dice, vengan todos los priistas, vengan los arrepentidos, que aquí se les dará cobijo, es un muy mal presagio. Está bien que hay que llamar a todos, hay que llamar a todos. Pero espérense el día de mañana que muchos de esos arrepentidos del PRI tengan lugares de dirección dentro de Morena. Y a todos aquellos que se rompieron el trasero construyendo Morena antes de ser partido político, van a ser dejados de lado. Se ve venir eso. Así que no hay una unidad, así que no sé qué unidad está viendo este amigo. No hay diversas izquierdas. Quizá esté pensando en el ejército zapatista. Probablemente el ejército zapatista sea de izquierda, pero vuelvo a repetir, está ensimismado en su propio proyecto, que no incide en lo nacional. Y ahora este flaco pretende que la izquierda no utopice, ¿no? Dice algo en lo que sí tiene razón. Algo que sí tiene razón, y es algo que hemos dicho aquí. La derecha no utopiza la realidad. Desarrolla a la perfección las reglas del sistema económico. Sí, efectivamente. La derecha no tiene referentes políticos, tiene referentes económicos. Y ya lo dije anteriormente. Cuidan su interés. Su única preocupación son sus intereses económicos. Así que, efectivamente, la derecha es muy difícil de vencer, porque precisamente no piensa en lo que sí genera grandes contradicciones, que es la gente, la sociedad. Ellos piensan en números, en la economía, y ahí no hay contradicciones. Tenemos el modelo, lo aplicamos y se acabó. que haya consecuencias para la gente y bueno, que se jodan, ¿no? Que tenemos a la mitad de la población en la pobreza, ¿y qué me importa? Mientras yo tenga utilidades extraordinarias, se jodan, ¿no? ¿Quién les manda a ser pendejos? Así que, pues el flaco no está descubriendo el hilo negro. Cualquier estudiante de preparatoria puede entender eso, ¿no? La derecha no debate sobre cualidades éticas del sistema, ni de quienes administran el sistema. No le importa. La derecha ejerce el poder efectivamente y lo administra a su interés, sí. No me van a decir que este flaco apenas vino a descubrir eso. La pulverización de la izquierda, pues sí, la izquierda está pulverizada en discursos huecos, discursos avejentados tal vez y poco atractivos ya, excepto para quienes tengan como referente político a los mismos líderes, ¿no? No hay liderazgos emergentes, que es lo que hace falta, pero no puede haber liderazgos emergentes si no hay una organización política desde las bases, desde la sociedad. La izquierda vive bajo el imperio del fundamentalismo. ¡Mierda! ¿Qué entiende este idiota por fundamentalismo? Estamos hablando de que no hay un discurso que vaya más allá de combatir la corrupción. ¿Dónde está el fundamentalismo? ¿Dónde lo ve este flaco? Es boludo, en serio, ¿no? Dice que la izquierda mexicana es conservadora. No hay izquierda, pero bueno, la que en algún momento fue todavía hasta mediados de los 90, sí, sí lo era. Viven en los sueños del Che y no le gusta el Che, no es mi culpa. Las canciones de juglares de la isla tropical. Bueno, son excelentes las canciones de Silvio, de Pablo. En los cánticos andinos acompañados, porque no le gusta el folclore latinoamericano. Bueno, que, no sé qué tiene que ver el folclore latinoamericano con la lucha revolucionaria, no lo entiendo. Pero bueno, este güey encuentra alguna forma de enlazarlos, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, dice que la izquierda nunca entendió la importancia histórica de la revolución industrial. Todos han entendido la importancia de la revolución industrial, empezando por el marxismo. Nadie hizo un desglose, un desmenuzamiento de lo que era el capitalismo después de la revolución industrial como lo hizo Marx. Este pobre tarado no ha leído El Capital de Marx. Porque si alguien piensa que en sus tres tomos de El Capital habla de socialismo y de revolución socialista, revolución de masas, dictadura del proletariado y todo eso, se equivocan por completo. Marx nunca habla de eso en El Capital. Lo dirá en el manifiesto del Partido Socialista, pero nunca en la obra El Capital, nunca. Así que este flaco no leyó El Capital. Si alguien entendió la importancia de la revolución industrial, la importancia histórica, fue Marx. Ahora también dice, hace de la igualdad su mito. No, no es un mito, flaco. Si no hablas de igualdad, entonces hablas de desigualdad. No hay una tercera opción. Y la desigualdad la vives en el capitalismo. Punto, ¿no? Y dice que se habla de igualdad sin pensar en el trabajo y la generación de riqueza. Falso también. Falso. Uno de los pilares fundamentales de la idea socialista es, se fundamenta en el trabajo y en la producción, en la generación de riqueza. Nada más que la diferencia es que en el capitalismo hablamos de acumulación de riqueza. En el socialismo se habla de esa riqueza generada. Hay que generarla, pero distribuirla a la sociedad. Y este flaco me parece que nunca entendió O sea, que si está queriendo hacer una crítica a la izquierda, nunca entendió a la izquierda. Medio, medio pendejo, dame. Y dice, es que piensa en repartirla sin producir. Nadie con tres dedos de frente puede pensar que puede repartir algo que no produce. El mismo Lenin lo decía, que el capitalismo había generado excelentes métodos de producción y que el Estado socialista que iba a construir la revolución bolchevique tenía que estar o que adoptar esos eficientes métodos de producción. Y lo decía el mismo Lenin. La única diferencia es la distribución de la riqueza generada. Algo que también le falló a la Unión Soviética, ojo, ¿eh? Así que la izquierda conservadora dice poner los principios por delante. Y sí, flaco, si no hay principios, entonces es lo que él mismo decía unos párrafos anteriormente, ¿no? La derecha no pone principios por delante, la derecha tiene intereses. Entonces se contradice él mismo. Aunque al final solo queden los apóstoles del bien. Bueno, eso ya es una percepción de él. No se trata de un movimiento político de gran envergadura. Y si no lo fuera así, en Venezuela no estaríamos teniendo los problemas que tienen. Y Cuba no sería históricamente lo que ha sido. Una revolución que sigue en pie a pesar de el bloqueo y la constante agresión de la mayor potencia imperial que ha habido en el planeta, en la historia. Claro que se trata de un movimiento de gran envergadura. Y él dice que esto es un credo religioso de raíces místicas y franciscanas. No entiende, se contradice él mismo. No entiende, no ha entendido. Socialistas no somos franciscanos, flaco. Nunca ningún socialista, y no está escrito en ningún texto, se ha dicho que el socialista haga votos de pobreza. Queremos igualdad para arriba. Queremos disfrutar de lo que se produce. Que la sociedad, en su conjunto, pueda disfrutar de lo que produce, del fruto de su trabajo. Y que este fruto de trabajo no quede en la mayor parte en manos del dueño de los medios de producción. No entendió nada. No lo ha entendido. Ni entiende ni sabe lo que es marxismo. Bah, yo con trabajos entiendo lo que... medio entiendo un par de conceptos. Pero este, ni eso. Es que atrás queda el análisis serio y el conocimiento pleno sobre disputa entre clases, grupos de interés. Bueno, ya está. Es por demás. Vamos a ahondar un poquito, porque el tiempo se nos terminó, queridos amigos, sobre esto en el próximo programa. Retomaremos este texto. Retomaré este texto porque me parece que esta es la mentalidad que hoy está primando en México, ¿no? Y eso es precisamente lo que impide, primero, que lo que hay, que es Morena, pueda ir más adelante, pueda avanzar, y también es lo que impide la organización social tan necesaria en el país. Pero bueno, quiero agradecerles por habernos acompañado. La programación del FEMCAI, bueno, está en estos momentos, por los problemas técnicos que ya todos conocemos, está de una manera muy irregular, pero esperemos que ya muy pronto nuestros equipos estén ya en funcionamiento, y por lo mientras, bueno, seguiremos por ahora como andamos. Así que les agradezco mucho, tengan muy buenas noches, nos escuchamos el próximo jueves, y no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. See you. sky.